No tengo ni idea. A veces no entendemos qué está ocurriendo en la sociedad, qué está ocurriendo en nuestro entorno, qué está ocurriendo en Europa, en el mundo. Hay tantas cosas que están sucediendo y que a veces, por más que buscamos alguna explicación, no la encontramos. Difícil entender el comportamiento humano en los últimos tiempos y sobre todo cuando se trata de situaciones tan lamentables como las guerras. Y además cuando nos encontramos con discursos que, en fin, calientan poco al sentido de la humanidad o al sentido de entendernos y de buscar acuerdos para ir juntos, progresando de algún modo, de alguna manera, sobre todo una sociedad que quiere avanzar, que quiere progresar y que quiere ser justa. ¿Y por qué ocurren estas cosas? De no saberlo, hay personajes que han encontrado tal vez una... han hecho un esbozo de lo que podía ser el futuro en el siglo pasado y nos encontramos con una lamentable coincidencia, que lo que decían entonces, hoy, después de muchos años, casi... ¿cuántos años? 50, 40, unos 70 años más aproximadamente, tenían razón, porque lo que predecían o decían, pues está ocurriendo en estos momentos. Y le damos la bienvenida a Gobal. Buenos días, Gobal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que nos vamos a poner un poco serios. Vamos a poner serio. En estas cosas. Y claro, pues cuando escuchas, lees, descubres qué predicciones hacía la gente hace años atrás, ya te digo, 70 años por lo menos, ¿no? Sí, bueno, es curioso porque resulta que el libro al que te estás refiriendo se escribió en el año que yo nací, con lo que sé con exactitud. El año. Son 68 años, porque yo también acabo de cumplir 68 años. Sí, 1956, el año que yo nací. Entonces nacieron todas las flores. Sí. Bueno, siguen naciendo todas las flores y seguirán, espero, por mucho tiempo. Y porque sería... dicen que las flores es el cartel de la primavera, ¿no? Y seguirán naciendo. Bueno, tal vez el cartel parece ser que va a alterar su fecha, porque están saliendo bastante antes, ¿no?, de llegada de la primavera, porque los cambios climáticos a los que ya parece que nadie se opone resiste, o se resiste a opinar, ¿no? Así que todo esto de la agencia... perdón, de la Agenda 2030, pues parece que sí que es una realidad, por desgracia. Entonces decía que estamos hablando de un libro que se llama La obsolescencia del hombre. Fue famoso hace unos años un programa de televisión que se llama La obsolescencia programada, que iba referida básicamente a los elementos que tenemos en casa, los ordenadores, la cafetera, el frigorífico, la televisión. Pero este me ha llamado la atención porque el título tiene la misma cabecera, la obsolescencia, que es cuando el hombre, perdón, la obsolescencia es cuando termina de tener valor algo, ¿no? Del hombre, deja de funcionar. Cuando el hombre deja de tener valor, ¿no? Uh-huh. Lo escribe Gunther Anders. Que investigando descubro que fue marido, estuvo durante unos 5 años, creo, casado con Hannah Arendt, esta filósofa que tanto estudió el asunto de la obediencia de vida. Y que plantea eso que tú dices. Después han venido muchos más y es un tema candente, ¿eh?, porque estamos rodeados continuamente de mensajes. Y bueno, tiene el libro, en realidad son dos libros. Este último... del que estamos comentando, pues, bueno, este no es el último, este es el primero que saca, porque después va a hacer una recopilación de artículos, que sería el tomo 2. Pero ahí está lleno de reflexiones al respecto, tal vez porque descubren esa fecha que ya no es necesaria la violencia para mantener la revuelta, para dominar la revuelta. Basta con fabricar un condicionamiento colectivo limitado mediante la educación y la reeducación, o sea que es, digamos que es la introducción al cerebro humano de un relato concreto, y con ese relato concreto pues creo que el hombre pues se le domina, anteriormente se le domina más con la fuerza y la violencia, igual que los animales, pero ahora como el hombre tiene cerebro, pues una forma de hacerlo es también con el dominio del relato. Tal vez el caso más paradigmático que, bueno, más paradigmático, seguramente uno de los primeros de esta reeducación masiva, lo podemos encontrar en la Alemania nazi, donde Goebbels, que es muy conocido, no sé si la frase es suya, pero se le atribuye a él, de que una idea repetida mil veces, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Este Goebbels, consciente de la importancia de esto que estamos comentando, de cómo el relato se puede introducir en las mentes de las personas y llegar al dominio colectivo, cuentan que entonces estamos hablando de 1900, bueno, pues estamos hablando de la década de los 30, pues cuando los nazis llegan al poder en Alemania, a este se le ocurre la feliz idea de fabricar masivamente aparatos de radio que eran regalados a los hogares alemanes, y todas las tardes se adoctrinaba en cierto modo la forma de pensar, con lo que el dominio del relato iba calando, ¿no? Hoy todo esto resulta casi chiste, ¿no? Porque la forma en que el relato llega a nuestras mentes, hay muchísimos caminos. Tal vez la ventaja que tiene es que no es único, que el mensaje no es único, en tanto que hay muchísima gente que está lanzando sus mensajes. TikToker, influencers, catequistas, divulgadores, doctrinarios. Bueno, ahí hay un montón de gente. Nosotros a lo mejor tal vez lo pretendemos también, porque en realidad estamos en el primero de todo, en la radio, ¿no? Pero vamos, yo no pretenderé no adoctrinar, simplemente lo que intentaré es, pues, se pone encima de la mesa frases de otras personas. Esto en un programa de radio como el que hacemos, sí. Aquí hay todo tipo de opiniones, por lo tanto, quienes son los protagonistas de lo que es el programa de radio son los invitados, que nos traen sus mensajes, sus opiniones, sus conclusiones, sus estudios, y en eso nos basamos, en que la gente pueda expresar libremente lo que piensa y no con el afán, de, como decía este filósofo, de volver imbécil a la gente a través de la manipulación de la información, ¿no? Y en eso no estamos nosotros, estamos en que cada persona, cada invitado que viene aquí expresa libremente, no interpretamos lo que dice. Sabemos muy bien, bueno, hemos explicado muchas veces a los oyentes que para hacer este espacio de programa siempre nos discutimos con Gobal, pero siempre Gobal es el protagonista, por lo tanto guarda silencio, ¿no? Entonces yo creo que la radio, considero que es lo más sano que hay en este momento, radios de estas características, radios que son pequeñas, radios que son de la ciudadanía. Si nos ponemos a pensar en las radios que son convencionales y están patrocinadas por quien paga, pues es otra cosa. Sí, pero de todas maneras, yo sabes que discrepo porque tenemos que discrepar. Se supone que yo vengo aquí a dar mi opinión. Tu opinión es la que vale. Ya está. No, pero venimos aquí a discutir. O sea que era un poco, esto lo hemos discutido también muchas veces. Yo no vengo aquí como TikToker o como influencer, ni como catequista, ni como divulgador de nada. Simplemente como un debate, esa continuación de ese café o esos chocolates y churros que nos tomamos toda la semana. Y entonces ahí el camarero siempre nos mira, dirá, y esto ya viene otra vez. Los pesados. Vienen a pelearse aquí delante de bueno, no sé, a discutir, porque creo que la discrepancia es muy saludable, con respeto, con todo el respeto que nos mantenemos, aunque esto tampoco sea un ejemplo, no sea un ejemplo de la vida cotidiana. Es decir, que la gente... Que si nos fijamos, sí, en otros lugares donde hay discrepancias, donde hay distintas opiniones, normalmente hay insultos. Y creo que entre las personas que podemos pensar y podemos reflexionar y podemos tener nuestras ideas, siempre en base al respeto de que el otro no las comparta. Sí. Esa es la clave, ¿no? Sí, yo, en fin, vamos, y creo que los guantes de boxeo deberían de ser la argumentación. Así que ahora me acabo de acordar que antes te decía fuera de antena que tenía una viñeta y preparada, se había olvidado y era esto justamente, ¿no? Que los parlamentarios, en vez de utilizar la lengua para su debate, lo que utiliza son los guantes de boxeo. Esa sería la historia. Pero volviendo al tema que nos atrae hoy, que es el asunto este tan tan interesante de que en el fondo somos lo que pensamos y en consecuencia actuamos, como ya en 1956, Gunther Anders planteaba este asunto de la obsolescencia del hombre y de qué manera la maquinaria del sistema lo estaba incluyendo. Entonces, una de ellas es la utilización de la escuela. La escuela, lejos de convertirse en un vínculo que dé respuesta a ese deseo innato, creo que es un deseo innato, ya lo habíamos escuchado en Aristóteles, ¿no? De aprender, de saber, lejos de conseguir ese objetivo. Algo se consigue, evidentemente. Creo que la escuela está muy enfocada, ya desde las primeras etapas, a la consecución de un trabajo. Si al final todo el conocimiento va a esos términos o a ese fin como último, pues la verdad es que adolece mucho de esa otra calidad educativa, como puede ser el aprender para saber cómo funciona la vida misma, incluso para conocerse, sobre todo para conocerse a uno mismo, porque en esto creo que con Ale no tengo mucha diferencia. Creo que el primer aprendizaje pasa por conocernos a nosotros mismos, en tanto que nosotros mismos tenemos nuestras propias gafas y con esas gafas somos los que vamos a mirar luego lo otro, es decir, nuestro microscopio o telescopio, digo, por utilizar esos dos instrumentos, uno que se acerca a lo micro y otro que se acerca a lo grande, que se aparta de la mirada más, digamos, habitual nuestra. Cuando somos capaces de entrar en lo micro y en lo más grande, con el microscopio, y todo esto es una metáfora, el microscopio y el telescopio, cuando somos capaces de encontrar toda esa mirada globalizada, seguramente podremos hacer un mundo mejor, en el sentido que nosotros entendemos un mundo mejor, aún sabiendo que el palabrón de un mundo mejor, pues casi se está convirtiendo en una coletilla, si quieres, publicitaria. ¿Y qué otro aspecto señalizaba este señor respecto a las consecuencias de eso, de que el hombre se fuera apagando poco a poco? Bueno, la consecuencia en realidad es que hay un... Esto también yo lo suelo mantener, ¿no? Que el pensamiento dominante es el de la clase dominante, esto de Marx y de Engels, ¿no? Así que el pensamiento que tenemos está marcado ya de entrada por la educación que recibimos, la educación no solamente en la escuela, que además, dicho sea de paso, yo personalmente opino que la escuela, aun siendo importante en la educación de los chicos, creo que lo realmente importante es la educación en la casa, creo, bueno, por experiencias personales, bueno, por lo menos en el entorno en que yo me muevo, me di cuenta cómo en la casa, los planteamientos, porque en realidad los chicos no aprenden solo a través de una pizarra o a través de otros mecanismos, ¿no? Y bueno, y ya ni siquiera de porque yo soy de una educación donde la violencia sí que estaba presente, es decir, que la letra con sangre entra en mi educación infantil, sí que estaba presente, ¿no? Pero yo creo que en la casa, porque ya sabemos que los niños aprenden por imitación, si los padres en un momento determinado hacen cosas, los niños terminan aprendiendo eso y constatándose, o sea, y repitiendo una y otra vez el asunto. Yo creo que como decía a tu pregunta, el pensamiento dominante, hay alguien que se encarga de poner los contenidos de los libros de una manera, que son los que marcan las currículas, de evaluar de una manera, esto es importante, la evaluación en la escuela, pero en la casa también pues existe lo que se llama el premio y el castigo, de qué manera se hace, y bueno, como somos seres pues preocupados por el futuro, digo los padres, en ocasiones cometemos la gravedad de sobre proteger a nuestro hijo, y esto en cierto modo, lejos de protegerlo, lo que hacemos es no vacunarlo en lo que le pueda venir. O sea, estaba yo pensando esta mañana que en las sociedades, que hay sociedades donde hay muchos problemas, los chicos se educan con mucha fuerza. Cuando la cosa es fácil, cuando las cosas le vienen fácil a los niños, esos niños los hacemos débiles. Y tendrán que pasar generaciones hasta que las sociedades, esta es la famosa ley del péndulo, ¿no? Pero decir que el sistema en general utiliza algún elemento curioso, como es la publicidad y el consumo, que son los los que se convierten en el estándar de la felicidad humana. Es el modelo libertad, el poder tener, la libertad de tener, simplemente. Pero vamos, ya sabes que después del 1956, Anders, pues le siguen otros muchos que están pensando sobre esto. Siempre cito yo a Bauman, que a mí me impresionó, y esa frase suya que dice que toda felicidad se esconde tras un escaparate, Entonces, el consumo, vamos, que viene, es una metáfora que viene a explicarnos esto mismo, ¿no? Que el consumo de bienes o el consumo de cosas, o el consumo incluso no solamente de elementos tangibles, sino elementos no tangibles, como puede ser el estatus, pues también se convierte en un valor, y ahí hace que el individuo pues busque, piense que tiene la libertad, y esto, bueno, lo estamos viendo en los relatos políticos actuales, donde el concepto libertad pues está muy presente, aunque hay otros valores como es la igualdad, que se tenga en la recámara, bueno, pues se dice, pero que la igualdad. Además, hay otros instrumentos que significaba Anders sobre cómo se puede manejar a la gente, ¿no? Bueno, habíamos dicho que los medios de comunicación era uno, otro eran la escuela, o sea, el sistema educativo que tenemos en general, y dentro de la sociedad pues tenemos la publicidad y la publicidad básicamente, ¿no? Que continuamente nos están diciendo, nos está marcando nuestras necesidades, nuestros deseos, más que nuestras necesidades se convierten en deseos. Y la televisión también tenía un papel importante. Ahí, ¿no? Bueno, yo personalmente algunas veces sé que la televisión aquí hay un debate también abierto. Es decir, este micrófono que tengo delante es neutro. Que es un aparato hecho electrónicamente, capaz de transmitir ondas de lo que sale de mi boca, que transmite esta onda, y que alguien en su casa tiene un receptor y lo puede estar escuchando. Sí, hay elementos como la televisión, que es que opinan, hay individuos que opinan que la televisión o la radio o el móvil es un simple electrodoméstico. Entonces, bueno, pues el problema, yo diría que, siguiendo esa línea, el problema no está tanto en el electrodoméstico, sino en lo que es capaz de aportar el electrodoméstico. ¿Y qué es lo que aporta? Pues, bueno, yo contaba la semana pasada que durante 2 días se me olvidó el móvil en casa. Se me olvidó porque estaba cargando, básicamente, ¿no? Y yo iba tranquilo por la calle. Es como si te faltara, me faltara una pierna, ¿no? Es decir, algo está faltando, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta, fui consciente del peligro que conlleva este elemento. O, bueno, yo creo que esto la ciencia le dará solución pronto. Cuando nos implante el wifi en el cerebro, pues ya lo que tendremos no se me olvidará, porque lo va implantado, ¿no? ¿Y qué más decía este señor? Bueno, pues hablaba también de que uno de los elementos, básicamente decía que lo que hace es anestesiar al individuo en el pensamiento. El pensamiento entendido como elemento cuestionador que te hace llevar a planteamientos del por qué, el cuándo, el cómo y el ahora. Y cómo en la sociedad la sexualidad está, en este caso, en forma de pornografía, entiendo. De pornografía en el sentido más oculto, porque yo creo que la sexualidad también aparece de forma más liviana en otros elementos, ¿no? Decía que la sexualidad era un elemento de anestesia, para podernos tener la mente ocupada en cuestiones banales, decía él, O sea, utilicemos y hagamos, lancemos mensajes estúpidos para tener la mente ocupada y juguetona, entretenida, que también es otro término que yo uso mucho cuando hablamos de cultura. La cultura es una cultura de entretenimiento. Ya Guy Debord, que es un filósofo situacionista, que ya sabemos que se suicidó y no llegó ni a ver la mitad de la mitad de la mitad, pues estaba cuestionando todo el sistema de la sociedad del espectáculo, entendido el espectáculo como entretenimiento. Decía Guy Debord una frase: todo tiempo que no es revolucionario es entretenimiento. Entretener el tiempo es parar el tiempo para que no siga su proceso de evolución. Entiendo que Guy Debord estaba hablando bajo una mirada marxista de hacer un mundo más igualitario, ¿no? Pero estos serían, digamos, los parámetros más utilizados por él. Yo francamente, me ha gustado mucho la lectura de Anders. Evidentemente, como podéis comprender, no lo he leído todo. Todo fue debido a un podcast que tú escuchaste o algo, Ale, me lo comentaste. Sí. Y la verdad que me hizo mucha ilusión, indagar en la figura de este individuo y, por supuesto, en su pensamiento. Pero claro, estos son de los individuos que dudo mucho que la escuela se estudie, se lean. No va a convenir eso. O a lo mejor lo más que se estudie es decir, bueno, ¿cuándo nació Günter Anders? ¿Cuál es su obra clásica? ¿Con quién estuvo casado? Y entonces hacemos un examen, le pedimos las tres cosas y le ponemos sobresaliente, pero sin profundizar. Es un poco el análisis crítico que podemos hacer como cuando se estudia filosofía en los centros, ¿no? Todo está cambiando porque hay grandes profesionales de filosofía hoy que ya no se dedican solamente a la historia de la filosofía en el sentido este de saber cuál fue primero, si Sócrates, Aristóteles o Platón. Ese tipo de cuestiones, digamos, de tipo narrativo o de tipo historicista, sino que van más a profundizar en el mensaje, en la fábula que y que la pregunta que cae sobre este tema, ¿la sociedad, la ciudadanía es consciente de que hay algo que pasa y que no sabemos cuál puede ser su consecuencia? Sí, yo creo que hemos llegado. Ya sabemos que los grandes pensadores, los grandes, digamos, sabios de hoy no están en el ágora, están en Silicon Valley y están produciendo plataformas que nos están llevando a un pensamiento concreto. Los grandes inversores, porque además esto conlleva un gran éxito en lo comercial. Entonces, si todo el pensamiento este que están utilizando revertiera en una reflexión mucho más solidaria, mucho más por la igualdad del individuo, pues seguramente estaríamos en otro nivel. Pero como siempre, yo sigo pensando que esto de Silicon Valley son los grandes artistas. Yo creo que los artistas son los escenógrafos del poder, y el poder, que es el que tiene el dinero para pagarle y que vivan de una manera distinta, le está pagando para que planteen el mundo que ellos quieren, para seguir manteniéndose en sus niveles de presencia. Y esto lo uno de nuevo, lo que para mí son los grandes, uno de los elementos que, al menos ahora mismo en mi vida, esto yo no lo hubiera dicho hace 10 años, porque de verdad que muchas veces lo que me asombra de mí mismo es descubrir que lo que yo decía hace 10 años hoy no tiene sentido. Tengo la suerte de escribir diario, no con frecuencia, pero de cuando en cuando, donde dejo, bueno, lo que puede ser mi impronta, mi motor vital, que me hace levantarme por las mañanas. Y cuando yo leo mi diario, ya tengo tan solo 10 años, pues estaba más metido en temas de cultura, de arte, y ahora llevo eso, pues unos 7, 8 años metido en temas científicos, donde la biología se convierte en algo importante. Y dicho también de paso, unos 3 años así, que estoy también metido en temas de espiritualidad, en el sentido amplio de la espiritualidad, que no es religioso. Esperemos, ¿no?, que dentro de 5 años volvamos a hablar de este tema y seguramente dirás algo distinto. Seguramente. De cualquier manera, hay un pozo ahí en que habla de un modelo, bueno, la famosa palabra de un mundo mejor. Bueno, me está haciendo señales, Ale. Parece que se me ha acabado el tiempo. Sí, me ha acabado el tiempo porque estoy viendo que ya es la hora. Y nada, deciros que tengáis una buena semana, que nos vamos a escuchar el sábado que viene. Y os dejo con uno de los que para mí es uno de los grandes, autores del rock, ya fallecido, con su banda Queen. Y os dejo ya con él. Que tengáis un buen día. Venga, hasta luego. It's a kind of magic. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. The bell that rings inside. Magic, magic, magic, magic.